mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro no existe. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Desojo margaritas, años y bares enteros. Aún no abandono el barco, yo borracho camarero. No me jodas, déjate de mezcla sabor a frambuesa. Que la vida sabe a mierda y pon tequila en esta mesa. Llego tarde del trabajo, quiero ver si me relajo, si reviento. Yo lo siento y no cavilo, ni lo intento y me da igual. El mañana no es un sueño, es un señuelo. Y el cielo azul que te pintan es el mismísimo infierno. Me río de mi sombra y de tu cara, tu bandera, tu cuenta bancaria y tu felicidad enmascarada. Si te digo lo que no te gusta oír, cierra los ojos y piensa por ti. Difícil escuchar, yo ya aprendí. Hablo con el viento y os mando a tomar lo propio. Si vais hasta el culo de fe y religión, que es como fumar opio. Yo creo en la evidencia de algo superior como energía. Llámalo amor, hip hop, estar vivo en esencia. Quiero ir ciego de bondad al igual que de whisky. Mantener un vis-a-vis frente al odio. En plena crisis de ansiedad, los problemas se comportan como actores. Yo siempre les doy un papel que no es el principal. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Tengo los labios cosidos en esta sociedad. Me gustaría despedirme sin pararme a firmar más. Yo vivo de momentos y huyo de la maldad. Escribiré en el firmamento si muero y hay algo más. Pero a las pruebas me remito, Dios bendito. Mándame una ayuda y me estaré quietecito. Apágame la luz, se acabó la pila. Mi corazón late despacio, huele a muerte prematura. Hoy solo sueño con una vida tranquila. Pero el combate a muerte con mi mente activa perdura. La inspiración es la que viene a mí, yo no voy a ella. Siento la llamada del mármol de la encimera. Se llama barra, es una guarra en la que se apoya cualquiera. A mí me sirve de ayuda, de consejera. Chica, nací para escribir, no me culpes. Te suben la hipoteca, yo pensaba en el futuro. Lo tuyo te jode, lo mío ni siquiera existe. No confío en el mañana y no tengo ni un duro. Te digo, la vida es un cenicero. Y antes de nacer es lo que hay después de muerto. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Tengo encallado el corazón a un cuarto de hora de las dos. Ya llueve sobre mojado en mi anticuado reloj. Si la cogorza gana la razón, por un momento me siento pesado y ligero, al igual que triste y contento. Sé lo que busco y mira lo que encuentro. A cada paso un libro abierto. Es el arte de vivir 100%. Hago reír al sufrimiento con mis malos gestos. Muecas, le digo. El hombre se cree Dios y esta tierra se seca. Yo me empapo de licores en lugares santos, tantos como bares, ¿sabes? Debe ser que el papa es humillé. Gestos vulgares en tascas de barrio son nuestro rosario, ¿sabes? Tal vez cuando acabe este brandy te diga amén. Todo marcha bien en este llorar de mentira. Pensando en no pensar de más, lo hacemos de menos. Y mira, todo se termina como empieza, todo acaba. Y es una torpeza pensar en futuro, tal vez nunca lo haga. Desato la pasión del rap, versos entre algodones. En mí brillan las palabras más allá de los tachones. No hay mancha, un expediente intacto de vacilaciones. Fiel a mis valores, aunque así te saque los colores. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Me queda un cubata, solo con eso estoy contento. Mientras disipa tus dudas, Dios ha muerto. Tranqui que yo pago y mañana será otro día. Se acaba de marchar por esa puerta mi alegría. Tranqui soy un vago, mañana será otro día. Esta noche únicamente tengo sed de vida. La felicidad es una barra libre, soy esclavo. Yo pago cada trago, soy sensible, irresistible. Según se mire, infalible rap de gran calibre. Veo doble al rapear, es increíble. En el bar, me gusta siempre ser sincero. Ponme esa copa, yo me la beberé el primero. No es una carrera, pero sé lo que me hago. Como una mentira, es ley de vida, me lo trago. Bebo de la máquina de la verdad. Es un allanamiento de morada en soledad. En sobriedad, son los momentos difusos en los que buscas a la vida instrucciones de uso. En este pub, es todo tan oscuro, que busco la luz dentro de un vaso de tubo. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe. Deja de pensar en el futuro es un chiste. Vives todo el día pensando en fin de semana y se te escapa el presente porque el mañana no existe. Deja de pensar en el mañana no existe.